Y esto es el Rey Tropical. 35 años recordando junto a Augusto Salinas y Marco Bogado. Esta es la cumbia de medianoche que de tu mente no borrará. La que despide un día que muere, la que saluda al que nace ya. Atrás quedaron ya los recuerdos de ese pasado que se alejó. Ahora nacen las esperanzas del nuevo día que ya nació. Ahora nacen las esperanzas del nuevo día que ya nació. Bailen la cumbia de medianoche, bailen a todos sin descansar. Bailen la cumbia de medianoche, qué rica cumbia para bailar. Bailen la cumbia de medianoche, bailen a todos sin descansar. Bailen la cumbia de medianoche, está tocando el hit tropical. Parejas prenden las velas y se oye el canto del acordeón. La guacharaca le lleva el ritmo y los tambores el corazón. Baile la cumbia de medianoche, que hace olvidar lo que ya pasó. La que nos trae ya la alborada del nuevo día que despertó. La que nos trae ya la alborada del nuevo día que despertó. Bailen la cumbia de medianoche, bailen a todos sin descansar. Bailen la cumbia de medianoche, qué rica cumbia para bailar. Bailen la cumbia de medianoche, bailen a todos sin descansar. Bailen la cumbia de medianoche, está tocando el hit tropical. Muchas gracias, familia La Rosa, por la invitación de parte de Augusto, la banda del CRA. Gracias, Augusto. Bailen la cumbia de medianoche, bailen a todos sin descansar. Bailen la cumbia de medianoche, qué rica cumbia para bailar. Bailen la cumbia de medianoche, bailen a todos sin descansar. Bailen la cumbia de medianoche, está tocando el hit tropical.